La buena alegría. Identifica Randa número uno. Por ella, solo por ella, solo por ella. Borracho y lloro por ella, por ella, por ella, porque la única mujer la que calma mis penas, por ella, por ella. Y en ese comenzó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito, solo a ti como caldito necesita el agua, que la única mujer la que calma mis penas, por ella, por ella, solo por ella, solo por ella, por ella, por ella, solo por ella, solo por ella. Con la gente de Villa Cruces. orgullosa, no seas así. Chica orgullosa, te arrepentirás. Chica orgullosa, no tienes amor. Chica orgullosa, te arrepentirás. Y para mi único amor, esto es para ti. Por eso entonces, ¿qué tal Identiperranda número uno?